Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. ¿Te suena el nombre de Nettie Honeyball? Ella creó el primer equipo de fútbol femenino en Inglaterra en 1894. Un día decidió publicar un anuncio en la prensa para encontrar jugadoras. Juntó 30, un entrenador y una presidenta aristócrata y militante feminista. Así surgió The British Ladies Football Club. Pero además de jugar al fútbol, Nettie quería demostrar que las mujeres podían vivir en igualdad de condiciones con los varones. Fundé el club, escribió, con el objetivo de probarle al mundo que las mujeres no son esas criaturas ornamentales e inútiles que los hombres pintan. Deseo la llegada de un tiempo en el que las mujeres se puedan sentar en el Parlamento y tengan voz en la gestión de todos los asuntos, especialmente en aquellos que las conciernen más. El primer partido se jugó en Londres y como no tenían adversarias, el equipo se dividió en dos, las del norte contra las del sur. Acudieron 10.000 espectadores, no tanto por el interés deportivo, sino más bien por el carácter insólito y escandaloso que provocó ese primer encuentro futbolístico femenino. Las críticas de la prensa fueron demoledoras, sosteniendo que las mujeres no tenían las cualidades físicas para practicar ese deporte y que además su apariencia era escandalosa. Nettie y sus compañeras se esperaban ese tipo de reacciones. Por eso habían elegido transgredir lo menos posible con la vestimenta, pantalones de golf con faldas que les cubrían las rodillas. Años más tarde, la Primera Guerra estalló, arrastrando varones al campo de batalla y mujeres a ocupar roles en la producción. El fútbol no quedó al margen. La fábrica Dick Kerr, con el fin de animar a sus obreras, decidió crear un equipo de fútbol que ganó muchos partidos, incluso contra un equipo masculino. Otras fábricas la imitaron y en poco tiempo Inglaterra contó con 150 equipos femeninos. La oportunidad de disciplinar a esta marea futbolera de mujeres no tardaría en llegar. En 1921, numerosos equipos femeninos apoyaron una huelga de mineros, organizando partidos voluntarios. La Asociación del Fútbol Británica se valió de estos hechos para reprocharles un inapropiado compromiso político y prohibir el fútbol femenino en Inglaterra durante 50 años, o sea, hasta 1971.